Gracias, buenos días. En el Cine Titón de Vertientes tuvo lugar la 16ª sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en el 17º periodo de mandatos. Presidieron la misma los diputados a la Asamblea Nacional Santiago Lajes Choi y Joinis Arias Lirian, María Isabel Escribano Acuña, Arnaldo Jordi Clemente, delegados a la Asamblea Provincial, Reiniel Infante Mora, vocal de la Comisión Electoral Provincial, Nuris Barrueto León, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Vertientes, y Raquel Arcastaño, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, entre otros miembros del gobierno y el partido en el territorio. La preparación para el segundo proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores, la situación de los planteamientos y el plan de la economía estuvieron entre los temas debatidos. Luis Sisto Mora, vicepresidente del órgano de la administración provincial en Camagüey, reflexionó con los delegados. Vamos a seguir enterrando lo que tengamos que enterrar, siempre y cuando los conceptos que nos tratan de imponer entran en antagonismo con nuestra concepción política, ideológica y social. Y siempre van a tratar de que el socialismo no funcione. El propio presidente Díaz-Canel lo ha explicado en las últimas semanas. Principal objetivo es hacer pasar trabajo al pueblo. Hacer pasar trabajo al pueblo significa que la resolutividad institucional de los problemas que plantea el pueblo es deficiente. Y si lo que tenemos que resolver es deficiente, el gobierno no es bueno. Tenemos que revisar hacia adentro para que el pueblo entienda por qué la dirección del país dice que vamos a salir de esta batalla más fortalecidos para enfrentar lo que nos toca enfrentar en el futuro. La Asamblea ratificó a Egles Mugarra Ibáñez como presidente de la Comisión Electoral Municipal y promovió a Islei Gutiérrez de León para vicepresidenta que atiende la defensa y Joel Rafael Cruz Rodríguez a director del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, INDER. Una información de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.